Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de... Muy bien, 14 y 41, y la verdad es que yo todas las semanas espero esta columna, pero hoy, esta semana, muchísimo más, porque de algunas cosas a veces entiendo, pero de esta, muy poco. Chacho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cuánta presión igual, eh? Mucha presión. Pusiste demasiado. Mucha presión. Muy alta la vara. Verdad la estoy esperando. Esperamos que expliques todo, entenderlo todo, formarnos una opinión. Sí. Y poder debatir con otros teniendo la razón. Espero irme con la razón de acá. Sí, tal cual. Bueno, hasta ahora, un simple militante. Simplemente que vamos que a charlar. No, sí, pero vamos a charlar de un tema muy. Vamos a hablar del conflicto, obviamente, Medio Oriente, porque es la columna de política internacional y porque nos compete. Uh-huh. Pero vos recién, mira, mientras estábamos fuera del aire y de hecho antes de ingresar al estudio, hablamos de la poca información que hay, de lo poco que podemos nosotros formar una opinión con respecto a esto. Y creo que la gran responsabilidad en este caso tiene que ver con el cerco mediático. Exacto. Digo, no tenemos información y la información que nos llega es información sesgada, es uh-huh. información tendenciosa. Hay una búsqueda muy orientada, digamos, hay un apuntalamiento muy orientado a cuál es la información que tiene que llegar, uh-huh. a cómo tiene que llegar esa información, y salvo que tengas intenciones de saber realmente qué es lo que pasa, no terminás de comprenderlo. No se termina. Entonces, para mí es un orgullo que podamos hablar de esto, necesario que podamos hablar de lo que pasa uh-huh. en el conflicto que estaba sucediéndose en el Medio Oriente. Y te dejo la columna para que charlemos un poco, a ver si podemos, abarcar algo, dilucidar de todo, sí. lo que... Por eso, en esta oportunidad me parecía piola que traiga para recomendar un librito, bien, que es la primera vez que lo hago, que es un libro bastante chiquitito, bien, y de fácil lectura, y enfoco a la cámara, para aquellos y aquellas que quieran empezar a interiorizarse sobre la cuestión, es más que nada sobre el conflicto, obviamente, entre palestinos e israelíes, y es para tener un primer acercamiento al tema. Se llama El conflicto palestino-israelí, son 100 preguntas y respuestas, del autor es conocido, es Pedro Brieger, bien, que es periodista en ámbito cuestiones internacionales y es sociólogo, está muy bueno, bien, son preguntas bastante básicas y él va a lo largo de todo el libro contestándolas, entonces me parecía muy bueno para aquellos que quieren tener el primer acercamiento a la cuestión, es clave, es un manualcito que siempre uno recurre y va a ver... qué se olvidó y qué está bueno tener en cuenta. El conflicto palestino-israelí, 100 preguntas y respuestas, sí, Pedro muy bueno Brieger. Está. Y se consigue entre librerías, fácil bien. Acceso, así que... Y está muy linda la edición, aparte. Así que, bueno, para poder entrar en el tema bien, podemos decir que existió una escalada de violencia en los últimos días entre Israel y un grupo político armado palestino. Esto marca un nuevo capítulo de un conflicto que ya lleva 75 años. Israel se vio sorprendido el sábado por la mañana cuando el Hamas disparó miles de cohetes desde la Franja de Gaza, donde gobierna, e infiltró en suelo israelí a cientos, casi miles de combatientes que dejaron al menos 700 muertos y capturaron un centenar de personas, que son las imágenes que hicieron virales, donde vimos que caían en paracaídas y raptaban gente de la que era fiesta electrónica ahí cerca de la Franja de Gaza, en suelo israelí. También podemos decir que Hamas atacó bases militares y todo esto sucedió durante el sábado, que fue un día festivo, bien, para la tradición judía. Esto lo tomó por sorpresa. Y bueno, me parecía propicio decir que los acontecimientos, bien, los hechos que están hoy en día conmoviendo a la comunidad internacional y principalmente a Israel y Palestina, con un saldo trágico de víctimas civiles, que obviamente al verlo produce dolor y tristeza, pero desgraciadamente no resulta nada sorprendente ni novedoso. Los ataques que fueron lanzados por el Hamas desde Gaza se dan dentro de un contexto, son la respuesta a una política terrorista de conquista y desposesión territorial que el régimen israelí hace tiempo está perpetrando contra el pueblo palestino, ya hace bastantes décadas, incluso violando muchos acuerdos bilaterales que han, claro. Que han celebrado, y también sobre resoluciones emanadas de la propia ONU, de Naciones Unidas, que ahora seguramente vamos a comentar más adelante. Y esto no lo lleva adelante solamente Israel, sino obviamente lo hace con la complicidad de Estados Unidos y de muchos otros países occidentales, que también le brindan un cerco mediático muchas veces a la cuestión y cómo, desde qué óptica se mira. Pregunta, y te dejo seguir. Sí. Israel con la complicidad de Estados Unidos, o viceversa podría hacerse también, digo. Obviamente. Quizás, yo lo veo más viceversa, es Estados Unidos haciendo, ¿no? Como usando a Israel ahí como un poco de caballo de Troya. Tal cual. En este conflicto en Medio Oriente. Sí. ¿No? Y los alcances de la agresión israelí sobre los territorios que está ocupando, bien, sobre Gaza específicamente, son de una crueldad exorbitante y una violación sistemática de lo que es la dignidad palestina. Está bueno recordar que Gaza, bien, ha sido definida como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, que está totalmente bloqueada y es donde viven alrededor de 2 millones de palestinos. Pensemos que es un territorio que tiene 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Es muy, muy, pero muy pequeño. Tiene una densidad de población altísima y dicen que la tercera en el mundo. Bien, solamente está por delante Singapur y Hong Kong, como para que tengamos una idea de cómo viven. Sí, claro. Y bueno, obviamente, de esta manera no se está buscando, ni justifico los ataques, ¿no?, que llevó adelante el grupo armado de Hamas, y obviamente siempre se repudian los ataques a los civiles, pero a diferencia de Israel, Hamas no es un Estado, bien, es una organización política armada, y esperamos que con el mismo énfasis, ¿no?, que hoy en día hacen los medios de comunicación occidentales mayormente sobre las crueldades que está llevando adelante Hamas, también sean contra las políticas de apartheid, que obviamente que llevan el Estado de Israel sobre los palestinos. Y cuando hablo en este caso de apartheid, no está basado en una cuestión racial, sino en una cuestión étnica nacional. Y acusar también muchas veces antisemita a cualquier persona que critique la política de ocupación de Israel, a mi modo de verlo, y también en palabras de Pedro Breja, que está en el libro, es medio un chantaje intelectual y emocional que en el mundo occidental funciona. Bien, pero hasta que Palestina tenga su propio Estado, parece que esto no va a solucionarse y no va a poder canalizarse una resolución por fuera de la violencia. Bien. Los discursos televisivos van en pos de, por ejemplo, me hace acordar mucho a cuando lo escuchamos a Javier Milei en su discurso que habla de la diferencia entre los 30.000 ¿no? Desaparecidos y las víctimas de la dictadura cívico-militar eclesiástica, y él dice, no, en realidad los que murieron fueron tal, un número de 8.000 y pico, en manos del terrorismo. Digo, me suena un poco lo mismo, digo, sí, hay gente que murió, en este caso, por el ataque del Hamas, pero hay un genocidio que se está llevando adelante por parte de Israel, que no puede quedar desvinculada de esta devolución, digamos, ¿no? Es un conflicto, es una guerra, pero Israel no queda libre en este asunto, por el contrario, tiene las armas, tiene poder, tiene aparte sponsors económicos y armamentísticas. Se ha demostrado. Tal cual, que son las que potencian, en realidad, y como decía recién, lo usan un poco como caballo de Troya y empujan para que el conflicto se vea en el otro continente, pero en realidad son los que tienen la fuerza, la potencia y la guita para poder hacerlo. Sí, tal cual. Por eso a mí me gustaría, ¿no?, que hablemos esto, qué es el Hamas, bien, y cómo encaja particularmente este sector dentro de la lucha palestina. Podemos decir que es uno de los dos grandes grupos políticos palestinos, el otro es el Fatah. El Hamas significa Movimiento de Resistencia Islámica, bien, que surgió en el 87 durante la primera intifada como grupo de lucha y de resistencia contra el ocupador, principalmente israelí, en la franja de Gaza y Cisjordania. Y por otro lado, el partido Fatah es nacionalista y secular, no es islamista, plantea la lucha palestina como una lucha de liberación nacional. En cambio, Hamas sí es una formación islamista, bien, o sea, que busca un Estado basado en el Islam para rediseñar una nueva sociedad. Obviamente está radicalizada y tiene un brazo armado que lucha directamente contra Israel. No reconoce el Estado de Israel y el Fatah es mucho más dialoguista y sí reconoció en una instancia al Estado de Israel. Por eso también estaba bueno que hablar de como de 5 datos que me parecía interesante como para empezar a comprender todo el conflicto en general. El primero y más importante es el problema demográfico. Acá pensemos que hay dos pueblos, bien, donde en un mismo territorio y ambos lo reclaman como propios. Los israelíes consideran que le pertenece porque es algo que le fue delegado por Dios y eso supuestamente bajo su interpretación figura en el Antiguo Testamento. Perdón que te interrumpa ahí. En eso mismo, y de paso te tomas el mate, es increíble que el reclamo sobre las tierras tenga que ver por un mandato de Dios. Algo que hoy todavía en el 2023 lo escuché por lo menos en dos o tres oportunidades. Sí. Personas creyentes de la religión evangélica o católica, evangélica creo que fueron en estos casos, yo no lo voy a asegurar, pero me parece que sí, defendiendo la postura de Israel sin saber cuál es el motivo del conflicto, sosteniendo aún en el 2023, se lo juro, lo escuché ayer, antes de ayer, sosteniendo todavía el apoyo al pueblo israelí solo porque es la tierra prometida por Dios. Digo, ¿cómo todavía podemos sostener guerras y muertes en nombre de un Dios, de un tal Dios, ¿no? Y avalar estos atentados genocidas? Tal cual. Todavía hoy. Hoy sí, sí. Sigue siendo el mismo discurso. Sí, y eso también se le suma, muchas veces también he escuchado, el discurso sionista, bien, que será como la respuesta a la persecución, ¿no?, que tuvo durante tantos años a lo largo y ancho de toda Europa, y el judaísmo, obviamente, los judíos, y que entienden que la única manera de poder solucionar esa cuestión es pudiendo tener a los judíos bajo un mismo suelo y bajo un mismo Estado como forma de protección ante el resto del mundo que los persigue o los oprime, ¿no? Y después, por otro lado, también están los palestinos, que dicen también que les pertenece ese territorio porque hace siglos que viven ahí, incluso desde también tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, ese es el primer tema, que es el demográfico. Claro. Después también tenemos la cuestión de la intervención de la ONU en el 47, que podemos hablar que en la Primera Guerra Mundial el territorio quedó bajo la intervención británica. Antes formaba parte de lo que había sido el Imperio Otomano, bien, y después de la Primera Guerra Mundial todo ese sector quedó desintegrado y quedó mayormente Oriente en mano de Gran Bretaña y de Francia. Entonces, principalmente sobre este territorio quedó Gran Bretaña a cargo. A partir del 30 empezaron los enfrentamientos con mayor magnitud entre los israelíes y palestinos, y medio que ahí el control británico perdió las andas de los espacios territoriales. Bien, entonces decide terminar con parte de su potestad sobre esas tierras. Bien, y a su vez se ve acrecentado porque durante la Segunda Guerra Mundial obviamente aumentó la cantidad de judíos que intentaron entrar sobre el territorio palestino, algo que también los británicos quisieron impedir, pero bueno, a esa altura ya no pudieron lograrlo. Y en el año 47 ya la ONU, creada después de la Segunda Guerra Mundial, formó una comisión especial para encontrar una solución y repartir equitativamente ese territorio. Ese territorio también se repartió y no fue de manera muy equitativa, bien, uh-huh. Porque si bien había mayor de cantidad de población árabe musulmana, se quedó con menor cantidad de tierra que los israelíes, que se quedó con el 56% de las tierras. Y a su vez también la ONU decidió que Jerusalén, bien, por la importancia que tiene tanto para los cristianos, para los judíos y los musulmanes, quedó como una entidad autónoma que era administrada por la ONU, ¿bien? Después, ¿qué pasó? En el año 48 se funda el Estado de Israel, y bueno, esa nación fue reconocida rápidamente por Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países, y ese mismo día se retira Gran Bretaña de la región y comienza una guerra, principalmente por tropas egipcias, iraquí, libanesas, sirias y transjordanas. Y pensemos que esa guerra duró hasta el 49. Cuando termina esa guerra, podemos decir que Israel pasó de tener el 56% de las tierras, pasó a quedarse con el 78% total, ¿bien? Es decir, que solamente el 22% restante quedó en manos de los palestinos. Y después también otro tema fundamental es la guerra del 67, conocida como la guerra de los seis días, donde fue la tercera derrota consecutiva de los países árabes ante el Estado de Israel e incluso avanzó sobre territorios de Egipto y de Siria, es decir que no solamente se quedó con el 76% de ese territorio, sino que avanzó sobre otros países. Esto fue obviamente humillante para lo que fueron los pueblos árabes en ese momento y se consolidó ahí el poderío militar de Israel. Incluso después de esto, como que los palestinos decidieron que ya no sea una cuestión de los estados árabes, sino que sea más bien una cuestión de entre palestinos e israelíes, ¿bien? Y después también, otro punto interesante, era el acuerdo de Oslo del 93, donde ahí hubo un acuerdo que ambos lados lo entendieron diferente. Porque los palestinos entendieron que podían crear un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, bien con Jerusalén Este como su capital, pero los israelíes lo firmaron con la intención de retirar parte de Cisjordania y de la Franja de Gaza sin renunciar a la parte este de Jerusalén y sin permitir la creación de un Estado palestino independiente. ¿Bien? Después asumió un gobierno de derecha en Israel, aumentó los atentados por parte de Palestina y quedó estancado y nunca más se pudo avanzar. Y después otro tema interesante era la política de asentamientos y la cuestión en sí misma ya de la Franja de Gaza, donde la política de asentamientos son colonias que están construidas por Israel o los ciudadanos sobre territorios palestinos ocupados, y esto empezó a crecer indiscriminadamente después del 67, bien de la Guerra de los Siete Días, y se empezó a poner como colonos de manera ya sea planificada [S2] Claro. [S1] O no sobre territorios palestinos, cada vez extendiendo más las fronteras y echando al pueblo palestino desde sus espacios. Pensemos que la Franja de Gaza, como dijimos anteriormente, el 45% de la gente vive en situación de pobreza, el 55% de la población sufre inseguridad alimentaria y requiere ayuda humanitaria, y desde 2007, bien que Hamás está a cargo de la Franja de Gaza, se la gobierna, está aislado del resto de los territorios de Palestina, y a su vez tiene bloqueadas como si fuesen los ingresos fronterizos. Entonces, está todo en manos, se puede llegar a decir, en ese caso, del bloqueo israelí. Y obviamente a partir de 2007, el Hamás fue como tildado de organización terrorista por parte de Israel, Estados Unidos y otros países. Sí, hay un montón de otros países que no consideran que sean los de Hamás una organización terrorista, digo, desde Rusia, que no lo considera terrorista, Brasil no lo considera terrorista, digo, solamente son algunos países como Chile, creo que Paraguay, Estados Unidos, digo, no son todos los países los que lo consideran así. Franja de Gaza, recordemos que en realidad es un espacio autogobernado, es un pedazo de tierra que ahí estaba buscando, tiene 51 kilómetros, digamos que hoy por hoy no quedan ya partes, digamos, es muy pequeña, así arrancó, ¿no? Arrancó siendo una zona bastante amplia, hoy queda muy poco del territorio de Gaza, en la que viven de manera autónoma y resistiendo también, en mucha resistencia, obviamente en desigualdad, en absoluta desigualdad económica, armamentística, digo, de poder, digo, hay mucha desigualdad entre Gaza, ¿no? Y los que viven, por ejemplo, en Israel, que, como decías vos, no son un Estado, no son nada. En realidad es un espacio habitado, autonomista, y que solo está en carácter de resistencia. Exacto, sí. Digo, es para también para medir, porque no, cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de que hay una guerra, que estamos en un conflicto, estamos en guerra, estamos hablando de dos polos que en igualdad de condiciones, con armas, con instrumentos, se oponen el uno al otro. Cuando no hay esta igualdad, cuando uno tiene armas, plata y poder, y el otro son una organización autónoma que resiste el abate del poderoso, no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio, porque hay una gran desigualdad. Entonces, si hablamos de guerra, estamos mal generalizando, porque estamos hablando de una situación que no es lo que está sucediendo en la realidad. Sí, sí. Lo que hicieron desde el Hamás fue responder quizás a los ataques de Israel. Sí, pero sí. No estamos en situación de guerra. Hay una gran desigualdad entre ambos espacios. Sí. Y ahí estaba uno que veíamos esto que recién decías vos, Lourdes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora Hamás atacó Israel, bien. Y yo ahí pensaba como cuatro grandes motivos, voy a pasar a hacerlos más rapiditos, donde el primero, como veníamos hablando, es de índole estructural, ¿no? Ya se vincula la ausencia de una solución política soberana respecto a la cuestión de poder tener un Estado palestino, bien. Las negociaciones están estancadas hace muchos años y no hay ningún tipo de movimiento político respecto a que buscar alguna manera de solucionarlo, incluso ni siquiera respetando lo que se resolvió mediante la ONU. Después, el segundo factor está relacionado con los movimientos geopolíticos del mundo árabe, que en forma progresiva esto dejan de lado un poco la causa de la soberanía palestina, están aliviando la presión sobre Israel para poder llegar a una solución política, y entienden que el Estado de Israel está consolidado y ya tienen pocas herramientas como para hacer algo, ¿no? Entonces, esta situación lo que hace es que genera un aislamiento por parte de las dos representaciones políticas, ya sea tanto del Hamas como la Autoridad Nacional Palestina, donde advierten esto, que la solución no está llegando, y encima ven que hay conversaciones ya diplomáticas entre, por ejemplo, Arabia Saudita e Israel. Entonces, mediante el ataque, ellos lo que buscaron fue desbaratar un poco, ¿no?, la firma de este acuerdo de paz que parecería que está por llegar entre Arabia Saudita e Israel, obviamente siempre que está propiciado por Estados Unidos, donde Arabia Saudita está por reconocer el Estado de Israel, y obviamente siempre estamos hablando en términos económicos porque le servía a Arabia Saudita, influenciado por Norteamérica, de abrir las puertas a los negocios muy potentes que tiene Israel, y de tecnología como software, no sé, como Pegasus, que he escuchado, donde también ellos querían tenerlo. Y aunque más del 60% del pueblo saudí se opone a ese acuerdo. Y bueno, esto, la iniciativa militar de Hamas pretende limitar esa convergencia y obligar por lo menos a los gobiernos islámicos y árabes a alinearse de una forma ya más unívoca con el derecho de la autodeterminación y establecimiento de una vez de un Estado palestino de pleno derecho. Después, otro tema también que es fundamental es lo interno, ¿no? Que se inscribe dentro de una lucha de poder interna que tienen los palestinos. Hay un mensaje claro a Fatah y a la Autoridad Nacional Palestina, que podríamos decir que es el gobierno del país, pero que tampoco tiene funciones porque no hay tal Estado. Este es el mensaje que le mandó como si fuese el Hamas. Y a través de la acción militar busca como obtener ese liderazgo y consolidarse como único referente de la resistencia palestina, tanto de Gaza como de Cisjordania, considerando esto, que la postura conciliatoria del Fatah, que conduce la Autoridad Nacional Palestina, no logró nada, e Israel sigue colonizando territorio palestino, ¿no? Y después la cuarta situación, me parecía también interesante, es lo que está sucediendo internamente en Israel, donde actualmente la coalición gubernamental está liderada por Netanyahu, que podemos decir que es una alianza que agrupa a partidos de ultraderecha supremacista y otras minorías de tinte religioso muy ortodoxas, donde están justificando en parte el despliegue a nivel internacional sobre... o sea, mayormente sobre las medidas de seguridad que está tomando Israel sobre el pueblo palestino, que incluso tuvo cuestionamientos a nivel interno, y esto generó incluso que hubo movilizaciones o por lo menos disconformidad interna con respecto a cómo estaba procediendo. Y esto yo pensaba si no era contraproducente, ¿no? Porque esa ruptura de los consensos al interior de Israel fue leída por el Hamas, bien dijo, che, hay una fractura interna con respecto a cómo está llevando adelante la política internacional Israel, pero me parece que ahora, por lo menos todo el pueblo israelí se funda, se vuelve a fundar sobre la bandera de la seguridad nacional, ¿bien? Primero el Estado y después el resto. Y en la defensa de la nación ante el asedio, obviamente, el Hamas podría operar como un catalizador para juntar las distintas partes de la sociedad israelí que se haya dividido y, bueno, volver a tener la bandera de la seguridad nacional, ¿no? Después, otro tema interesante que he escuchado, esto, ¿por qué Israel no detectó que Hamas preparara un ataque masivo? Fue como, che, ¿por qué, cómo pudo sorprender de esta manera al Mossad? Bien. Lo cierto es que, bueno, los cohetes fueron librados desde Gaza y se infiltraron por suelo israelí. La incapacidad de los servicios de inteligencia israelí fueron bastante sorpresivos, ¿no? Porque estamos hablando quizás de la agencia de inteligencia más importante y con mayor recurso del mundo. Y también estaban hablando ya de manera interna como una incomprensión de lo que había sido el movimiento islamita palestino, porque pensaron que el Hamas como había un poco mermado su actitud contraofensiva contra Israel, pero eso no fue así. Después del 2021 intentaron como hacer una apertura media económica, que puedan pasar de la franja de Gaza a Israel a trabajar, dieron permiso de trabajo, bien, pero y ayuda económica, pero bueno, ellos pensaron de esta manera podemos bajar la conflictividad, pero eso no fue así, ¿no? Y la verdad que bastante complejo, o sea, te vamos a matar, te vamos a querer quedarnos con todos tus recursos, uh-huh. Queremos quedarnos aparte con la franja territorial que a vos te corresponde, pero te damos alguna que otra ayuda económica para que no te rebeles. Exacto. En contra nuestro. Y encima después, si vos nos atacaste, tildamos de terrorista. Digo, es bastante, por eso digo, es muy desigual, uh-huh, esta, sí, sí, este conflicto. Y después otra cosa interesante fue, más allá de cómo vulneraron el servicio de seguridad que tenía Israel, el impacto del ataque, porque pensemos que del 2008 hasta actualmente solamente por parte de Palestina habían matado 308 israelíes. ¿Bien? Y estamos hablando que en el primer día mataron 200 y actualmente sale ya de 1000 muertos por parte de israelíes, o sea que el golpe militar que le dieron es el más grande de los últimos 14 años, lo cual también pone en jaque un poco, porque también lo que se decía era como dentro del gobierno israelí, una de las banderas era, bueno, ustedes denme libertad para llevar hacia las fronteras con los demás países mi política exterior, siempre privilegiando obviamente que esté tranquilo la seguridad nacional. Y de esta manera dijeron, che, te fuiste de mambo hacia afuera, pero sin embargo nuestra seguridad nacional se vio vulnerada. Entonces, no estás cumpliendo ninguna de dos cosas. Y también escuchaba a un analista que decía, bueno, el ataque que sufrió es similar a como si nosotros decimos que hay un ataque a Estados Unidos y le matan 20.000 personas, ¿bien? Claro. Por la densidad poblacional también que tiene Israel, claro, que creo que llega a los 9 millones de personas, ¿bien? Entonces fue bastante humillante lo que tuvo el sistema de defensa de Israel y demostró esto, que son vulnerables, ¿bien? Algo que ellos nunca quieren demostrar, esto, mostrando vulnerabilidad, y en cualquier momento pueden sufrir un ataque, y es algo obviamente que genera mucha incertidumbre y miedo hacia la población interna de Israel. Si ¿no? lo ubicamos, teniendo en cuenta que si lo ubicamos en el mapa, esta franja de Gaza está como lindando bastante al océano, digamos, están exacto, como en el Mediterráneo. Claro, están en el borde y medio, digamos, estar enfrentados de esta característica también, más allá de que fue un contraataque importante y dejó a Israel en jaque, también ahora ellos están en una situación de muchísimo más peligro porque no hay mucho otro lugar a donde ir. Exacto, sí. Y cada vez el territorio que tienen es menor. Sí. Fue lo que decíamos hoy, o sea, la densidad poblacional que tiene la Franja de Gaza y el poco territorio que tiene, es muy difícil que Israel haga ataques sin tener bajas civiles. No, ¿sí? Es imposible. Porque incluso pensarlo. El Hamas, obviamente, se va a replegar y eso implica que ir tras ellos va a tener que bombardear seguramente edificios civiles y eso va a producir bajas civiles. Bien, no hay forma. Y también escuchaba que el 45% de la población que tiene hoy en día la Franja de Gaza son menores de edad. Claro. Bien. O sea que es imposible que no cometan homicidios a civiles, incluso menor edad. Sí, bien, tal por cual. Por parte de la contraofensiva. También lo que se busca, como todos sabemos, ¿no? Que ya lo han dicho incluso las autoridades de Israel, que la contraofensiva va a ser durísima y que incluso jamás asume el costo, ¿no? Porque desde el momento en que atacó siempre supo que iba a venir la contraofensiva de Israel, pero sin embargo creo que lo hace entendiendo de lo que esto va a repercutir, y también creo que busca que a partir de este tipo de situaciones, por lo menos el aspecto internacional salga a condenar en parte a Israel y dejarlo como en jaque, ¿no? Como diciendo, che, bueno, vos ahora tenés que atacar sí o sí a la población civil y buscar que todo el ámbito internacional salga y diga, che, bueno, Israel, hasta acá llegaste, lo que estás cometiendo ya son delitos de deshumanidad, están matando civiles, niños, niñas. Bueno, hay que buscar un punto de culminación a este proceso y creo que eso del Hamas se puede agarrar y decir, che, bueno, ahora nuevamente podemos sentarnos o buscar la forma de poder solucionar el conflicto, ¿no? Me gustaría saber cuál es el rol de los de las organizaciones mundiales en torno a esta conflictividad, organizaciones que defienden los derechos humanos, sabiendo de todo esto que venimos diciendo, de que llevan más de 70 años, de qué es lo que representa. Digo, bueno, ¿cómo se posicionan las organizaciones? ¿Tenemos esa data? El Consejo de Seguridad de la ONU, por lo menos el domingo, hasta donde yo sé, en una reunión, dijo que la prioridad es la protección de los civiles israelíes y palestinos y la contención del conflicto, ¿bien? A falta de una condena unánime a la agresión. ¿Pero qué sería la contención del conflicto en este caso? ¿Cómo contenemos el conflicto en este caso? Buscando diálogo y ayuda humanitaria, más no hay. O sea, no hay otra forma de resolverlo. Siempre hablando, ¿no? Que estábamos diciendo que Estados Unidos ya movió su portaavión hacia las costas del Mediterráneo, que dijo que va a aportar material armamentístico, que va a estar mandando municiones. Justo hace un rato hablábamos con Pablo que también es un problema para Ucrania, ¿no? Porque está a quedar sin financiación. Eso lo puedo decir, tal cual. Y bueno, o sea, a nivel internacional está como medio rara la situación con respecto al posicionamiento, a lo que se va dando. Hay muchos posicionamientos que son bastante ambiguos, Bien. Después tenés, yo que sé, a Evo, que sale de una manera bastante, a decir, aguante Palestina, claro, y Estado de Israel genocida. Y después hay otros que, a lo más, Cristina Fernández de Kirchner, que dice... Más diplomática. Más diplomática. Decimos, che, la única manera de solucionar este conflicto es que respetemos los acuerdos que ya tuvo la ONU, donde cada uno pueda tener su Estado y que puedan vivir de manera pacífica cada uno y puedan coexistir. Claro, me lo imagino la postura de Evo teniendo en cuenta, no sé, en mi cabeza, qué sé yo, Chiapas, por ejemplo, resistencias. Bueno, no es lo mismo, uno se lo puede imaginar, pero no estamos en ese. De hecho, no es el mismo contexto histórico, no es el mismo, digamos, no podemos llevarlo a esta cuestión de lo revolucionario, aunque sí, ¿no? Pero, digamos, hay otros acuerdos, hay otros contextos, y de hecho hay acuerdos diplomáticos mundiales en torno a estas problemáticas. Digo, hay ahí... me parece que tienen que ver los acuerdos económicos también entre países, por eso para mí es muy importante, por ejemplo, no es una pavada pensar en que lo que rige también esta, este genocidio tiene que ver con una alianza de Estados Unidos con Israel. Entonces, por ahí me parece que tiene que ver con, de alguna manera, no sé, desarmar, ¿cómo? Bueno, no sé, es un idealismo mío, ¿no? Pero quizás desarmar esos nudos primero, porque si no, no encuentro otras vías para resolución de estos conflictos en los que llevan miles y miles de muertos. Sí, está muy complicado. Incluso en nuestro análisis como que nos estamos apurando. Esto recién está comenzando, Lourdes. O sea, pensemos que ahora todavía no vimos lo más cruel, duro de lo que va a venir de la contraofensiva israelí. Bien, recién está comenzando. Porque obviamente... Ahora lo que escuché también es que de Israel lo que quiere es terminar con el Hamás y que incluso deje como de gobernar lo que sería la Franja de Gaza, o sea, buscar el exterminio total de eso y que ese territorio puedan ocuparlo y atacar obviamente la Franja de Gaza de manera constante hasta que haya una rendición. Y bueno, no mucho más. Por lo menos eso por lo sabemos ahora. Hasta ahora, sí. No, por estamos ahora. Hablando que ya hay más de 2.500 muertos, bien, a nivel total. Creo que son 1.200 los israelíes y 1.100 los palestinos. Hay 7 argentinos muertos, bien, es un dato. 7 compatriotas que murieron. Y hay 15 que están desaparecidos, que no sabemos si están en manos de Hamás o si están en algún lugar resguardándose o qué situación. Como dijiste, esto recién empieza, porque ya sabemos, no es la primera vez que tenemos un conflicto de estas características en Medio Oriente, nos va a llevar mucho tiempo. La semana que viene vamos a seguir hablando de esto, vamos a tener más novedades y vamos a entrevistar en esta columna a una especialista. Por lo cual, esto va a seguir desarrollándose y vamos a tener que leer las noticias y tener cuidado también, saber filtrar, saber qué noticias vamos a leer. Chacho, gracias. No, gracias a ustedes, che. Nos vamos a ir a una tanda escuchando No te va a gustar, Memorias del Olvido, y volvemos.